Usted está escuchando La Gente y su defensor. El doctor Juan Jesús Mínguez, adjunto de la Defensoría del Pueblo de la Nación, está pronunciando una serie de conferencias en la Universidad de Derecho, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Córdoba, me expreso mejor. Lo hizo ya días atrás, está a punto de hacerlo en los próximos días también. Y es un tema nodular para todos los que están interesados por la vida institucional del país, por la evolución de precisamente de la democracia en la que vivimos y es necesario perfeccionar. Los aportes que nos hace el doctor Mínguez son de primera categoría. Acaba de hablar a propósito de, en un ciclo de la tercera jornada de crisis de la democracia, implicancias de la reforma política sobre aspectos que ahora nosotros, que lo tenemos en línea, queremos preguntarle, nos abunde, nos dé detalles. Un gusto saludarlo y recibirlo en este programa, doctor Mínguez. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Le agradezco a usted, para mí es un gusto, como siempre, participar activamente en el programa que ustedes conducen y que honra a esta institución, es decir, a la Defensoría del Pueblo de la Nación. Le comento un poco específicamente el tema del que hablé, que es dentro de la crisis de la democracia y de las limitaciones de las libertades en el sistema democrático que estamos viviendo, felizmente, los argentinos, y cómo se pueden superar o profundizar los principios y valores democráticos en las diferentes esferas de la vida pública del país. Yo me refería específicamente a la profundización de los principios y valores democráticos en el sindicalismo argentino. Es decir, vamos a las conclusiones de la charla, de la conferencia, de la exposición que hice en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, donde yo apuntaba a, en primer lugar, desde la irrestricta defensa del movimiento sindical argentino, que son mecanismos de participación democrática absolutamente necesarias en cualquier tipo de sociedad organizada. También somos conscientes que, bueno, que hace falta profundizar esos principios y valores democráticos, que la conducción del sindicalismo argentino no tiene un salvoconducto con la historia, y creemos que hay que hacer hincapié en dos o tres tópicos, siguiendo o en línea con lo que establece la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, de la cual participamos constitucionalmente y por acuerdos legislativos. Digo constitucionalmente porque tienen la Constitución Nacional le otorga entidad constitucional a los acuerdos y a los convenios de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. Le decía que hacía hincapié en dos o tres tópicos. Uno es plantear necesariamente la reforma en el sistema electoral y en los sistemas de control de las finanzas de los sindicatos. Uh-huh. Usted sabe que la OIT limita con criteriosamente la participación del Estado, pero no así de los organismos independientes de los poderes constituidos del Estado, tanto en el, decía que esos límites son tanto en el sistema electoral como en el sistema financiero. La actual ley que rige al movimiento sindical argentino es la Ley de Asociaciones Profesionales 23.551. Esa ley prevé que en caso de conflictos en las finanzas de los sindicatos, impugnación de balances, por ejemplo, quien resuelve es la Secretaría de Relaciones Laborales del Ministerio de Trabajo de la Nación. Eso es rechazado por la Organización Internacional del Trabajo. Nosotros creemos que a esos niveles de impugnación, la resolución de ese tipo de conflicto debe venir desde la Auditoría General de la Nación, que es un organismo de la Constitución independiente de los poderes constituidos del Estado. Uh-huh. El otro tópico que le mencionaba era el sistema electoral. Usted sabe que los sindicatos tienen en sus distintos grados, es decir, en el primer grado los sindicatos, en el segundo grado las federaciones y luego la central o la CGT, la Central de los Trabajadores Argentinos. Sí. Cuando hay una impugnación en una decisión electoral dentro de un sindicato, eso se hace frente ante la junta electoral que cada uno de los sindicatos constituye para elegir legítimamente sus autoridades. Ahora, cuando hay una impugnación a la decisión de la junta, es necesario también que resuelva un organismo independiente del Estado. ¿Y qué ocurre en la actualidad conforme a la ley 23551? Quien resuelve la Secretaría de Relaciones Laborales del Ministerio de Trabajo de la Nación, que es un organismo, obviamente, un ministerio del Poder Ejecutivo de la Nación. También este método es rechazado por la Organización Internacional del Trabajo, que permanentemente está llamando a la atención a los diferentes gobiernos del Estado argentino para que den más independencia a los sindicatos, que preserven la independencia de los sindicatos. Entonces, en este caso, cuando excede la junta electoral de los sindicatos, quien debe resolverlo es la Cámara Nacional Electoral. En los dos casos, la participación de estos organismos aportarían a mejorar la calidad institucional democrática de los sindicatos y no generarían absolutamente ningún gasto al Estado, porque son dos organismos que están perfectamente constituidos y con capacidad operativa para realizar ese tipo de controles. El otro tema sustantivo, creemos que se debe apuntar a afianzar el sindicalismo argentino, no atomizarlos. Hay distintas tesis alrededor que no dejan de ser instrumentos. Uno de ellos es la creación de más de una central de trabajadores. Sinceramente creo que es una herramienta válida, que puede ser válida para este momento. Sabemos que la CTA hace años que viene reclamando que se le dé entidad de central de los trabajadores, y se le está negando por parte del Estado argentino a través de las autoridades competentes del Estado. Bueno, puede ser una decisión táctica, pero creemos que estratégicamente se debe evitar, y en esto lo seguimos a Agustín Tosco, un gran sindicalista cordobés de la década del 70, que planteaba la necesidad de afianzar el sindicalismo y no atomizarlo. Otro tema específico en las conclusiones es qué ocurre cuando existe más de un sindicato en un ámbito de actividad específica, como ocurre en aeropuertos, como ocurre en puertos y en otras actividades. Creemos que se puede prever como una herramienta necesaria para poder mediar entre el trabajador y el empleador, y que no se vea perjudicado el ciudadano, el usuario, el consumidor. Se debe mediar a través de una mesa intersindical. Creemos que para esto no hace falta ni siquiera modificar la ley, sino simplemente constituir a través de una resolución mesas sindicales donde los gremios se constituyan como parte de esa mesa intersindical. Usted sabe, por ejemplo, en aeropuerto existen alrededor de 7 sindicatos que tienen competencia en los distintos tipos de sus asociados, las azafatas, los despachadores, los despachantes, son 7 gremios. Entonces se hace muy difícil mediar, y el perjudicado en la gran mayoría de los casos de los legítimos reclamos de los trabajadores resulta el usuario, el consumidor. Entonces creemos que la urgencia en crear una mesa intersindical que permita mediar y evitar consecuencias negativas al usuario, al consumidor. Ahora, legítimamente usted se puede preguntar desde qué lugar lo venimos planteando. En mi carácter de adjunto segundo de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Mire, la Corte Suprema de la Nación, en una sentencia Outon, que es un leading case de la década del 60, dijo que el derecho a trabajar y el derecho a participar en los sindicatos y a la libertad en la participación sindical es un derecho humano. Este es un organismo que entre sus objetivos fundamentales tiene la defensa y el resguardo de los derechos humanos. Desde ese lugar institucional es mi participación en este tipo de conferencias, jornadas, seminarios que se están realizando en distintas universidades del país, En este caso es la Universidad Nacional de Córdoba, es factible que en mayo tengamos una por el estilo en la Universidad Nacional de Cuyo, y otra en la Universidad Nacional de San Juan, en mayo o a principios de junio. La idea es profundizar estos principios que le mencionaba recién. Me he referido a las conclusiones, dada la brevedad de la participación en este tipo de programa, uh-huh. Y con la idea de que el usuario, el consumidor, el ciudadano, el pueblo argentino, se tenga noticia de en qué sentido estamos trabajando y la necesidad de superarnos en calidad institucional. Negar la existencia de sindicatos democráticos sería negar una realidad, porque los sindicatos son democráticos. Ahora, negar que esa la dinámica de que requiere la mejora y la superación de calidad institucional también sería negarnos y pretender que son mínimos los casos, pero ocurren, los hay, el ciudadano lo sabe, de dirigentes sindicales que se adueñan de los sindicatos y creen tener, como le decía, de modo figurativo, un salvoconducto para la historia. La democracia es una herramienta que nos sirve a todos los ciudadanos para mejorar la calidad institucional, que mejora la vida de todos los argentinos. Tal cual. Muy claro y muy didáctico, como siempre, el doctor Juan Jesús Mínguez, adjunto de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Un gusto tenerlo con nosotros y lo despedimos hasta la próxima. Le agradezco mucho y a sus órdenes. Que siga muy bien. Hasta aquí fue La Gente y su Defensor. Nos reencontramos para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Hasta la próxima.